Mi vaca era: no quiero empezar hasta no estar totalmente seguro. Esta vaca me daba la tranquilidad de creer que estaba siendo responsable, pero lo que en realidad hizo fue impedirme realizar numerosos proyectos, esperando el momento propicio o que se dieran todas las condiciones. Ahora me doy cuenta que si espero las condiciones ideales para hacer las cosas, no podré emprender casi ningún proyecto, así que he aprendido a actuar. Daniel Mendoza, Argentina. Bueno, muy bien. Ya hablamos de qué son las vacas, cómo lucen, cómo suenan, dónde se originan y cómo es que las vamos recogiendo a lo largo del camino, muchas veces sin darnos cuenta. Quiero empezar esta segunda parte con una pregunta. ¿Por qué crees tú que nosotros cargamos con tantas vacas a cuestas? Tan increíble como pueda sonar, la gran mayoría de las excusas y creencias limitantes que adoptamos son el resultado de intenciones positivas. Sí, sí, has escuchado bien. Detrás de todo comportamiento, sin importar qué tan autodestructivo sea, hay una intención positiva para con nosotros mismos. Nosotros no hacemos nada simplemente por causarnos daño, sino porque creemos que de alguna manera estamos obteniendo un beneficio de ello. Por ejemplo, la persona fumadora cuya vaca es la vieja excusa que dice: el día que decida dejar de fumar, lo dejo sin ningún problema. Lo que sucede es que aún no he tomado la decisión de dejarlo. Ella utiliza esta forma de autoengaño para proteger su baja autoestima y ocultar su incapacidad para deshacerse de su adicción. Su vaca le da la sensación de tener bajo control su mal hábito y le resguarda de tener que ver que es el mal hábito quien controla la situación. ¿Te das cuenta del peligro de una vaca como esta? Literalmente puedes cargar con ella toda tu vida y nunca te sientes mal por tu impotencia ni haces nada para remediar la situación. Y como esta, muchas otras creencias limitantes que arrastramos con nosotros a lo largo de la vida han sido el resultado de buenas intenciones. Las utilizamos para salvaguardar nuestra autoestima. Una de ellas es la tan común idea de: yo no sirvo para esto. ¿No te imaginas el número de personas para quien esta idea se ha convertido en una respuesta casi automática, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar o en cualquier otra área de su vida personal? Y lo más triste es que muchas de las personas que aceptan sus debilidades con demasiada prontitud lo hacen sin saber a ciencia cierta si son reales o no. Hace un par de años, durante una presentación que me encontraba realizando, tuve la oportunidad de hablar antes del evento con Francisco. Francisco era una de las personas que iba a asistir a la conferencia, donde iban a participar más de 5,000 personas. Recuerdo que estábamos hablando precisamente de las debilidades, y con cierta dificultad, él me confesó que su mayor debilidad era su extrema timidez, la cual no le permitía hablar en público ante un grupo, por pequeño que fuera. De acuerdo a Francisco, la ansiedad y el temor que le producía hablar en público eran tan fuertes que comenzaba a sudar inmediatamente, no podía enfocar sus pensamientos y en ocasiones no era capaz de pronunciar ni una sola palabra. Y aunque estos casos son algo inusuales, para quienes los sufren suelen representar una vida llena de torturas y frustraciones. Recuerdo que le pedí a Francisco que me ayudara con algo un poco más tarde, y aunque no le dije qué era, igual él accedió con gran amabilidad, y sin entrar en más detalles le pedí que se sentara en la primera fila durante el evento. Unos minutos después de haber comenzado mi presentación, anuncié que iba a necesitar un voluntario de la audiencia, y algunas personas levantaron rápidamente la mano, pero inmediatamente llamé a Francisco. Y yo me imagino que el pobre Francisco pensó que estaba viviendo su peor pesadilla. ¿Cómo se me ocurría llamarlo al frente después de lo que él me había contado? Lo que él no sabía es que yo estaba a punto de liberarlo de una de sus peores vacas. Y para hacerlo le pedí a él que realizara una presentación de su negocio frente a toda la audiencia. Empezamos despacio. Su primer intento fue terrible. A duras penas pude escucharle yo, que me encontraba solo unos pasos de distancia, así que estaba seguro que la audiencia ni siquiera se había dado cuenta que Francisco ya había empezado a hablar. El segundo intento no fue mucho mejor que el primero, aunque fue lo suficientemente audible como para que generara un murmullo general y algunas risas que se hicieron sentir en todo el auditorio. Y como yo estaba seguro que esto no había hecho mucho por aumentar su confianza en sí mismo, pues decidí darle algunas ideas para inyectar un poco más de entusiasmo en su presentación. Luego vino otro intento, un par de sugerencias más y una cuarta oportunidad. Lo que sucedió después fue poco menos que milagroso. 10 minutos más tarde, Francisco, quien por más de 50 años había sido víctima de una timidez excesiva, estaba riéndose y haciendo bromas con la audiencia y realizando una presentación sobre su empresa que generó multitud de aplausos. Y muchos de los espectadores, incrédulos, no podían explicarse cómo era posible que tal transformación hubiese ocurrido en el transcurso de solo unos minutos. Después del evento tuve la oportunidad de hablar nuevamente con Francisco. Obviamente emocionado, lo único que fue capaz de decirme fue: no tenía ni idea que esa capacidad se encontraba dentro de mí. ¿Sí ves? Él había vivido todos estos años pensando que su timidez no le permitiría jamás hablar en público. Ahora, si un mes atrás yo le hubiera dicho: Francisco, en un mes, cuando estemos en el evento, te voy a pedir que te pares frente a estas 5,000 personas y que hables por unos minutos. Con seguridad que él me habría dicho: doctor Cruz, con todo respeto, usted está loco. Es más, a lo mejor hasta hubiera decidido no ir al evento para evitar la vergüenza. Ahora, ¿cómo es posible que interioricemos creencias tan limitantes y nunca nos detengamos a examinar si tales creencias son reales o no? ¿Cómo llegamos a convencernos de poseer ciertas debilidades y desventajas que después, como en el caso de Francisco, descubrimos que no eran ciertas? ¿Cómo se apodera de nuestra mente la absurda idea de yo no sirvo para esto o para aquello? U otras tantas ideas que repetimos sin ningún problema como si fueran reales. Ideas como yo siempre he sido así, o yo no nací con el talento para eso, o yo no tengo el cuerpo ni las habilidades que se requieren para ese deporte, o yo nunca he sido buena para dicha profesión, o mi problema es que yo no poseo la personalidad adecuada. ¿De dónde salen todas estas limitaciones que nosotros mismos nos encargamos de reforzar? Porque lo que quiero que entiendas es que muchas de las limitaciones que cargas actualmente no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, tus dotes o tu talento, sino son creencias limitantes que en su mayor parte son ideas erróneas acerca de tu verdadero potencial y de lo que es o no es posible. Recuerda que toda idea errada que mantengamos en nuestro subconsciente por largo tiempo y que validemos con nuestras acciones funciona como una forma de autohipnosis. Esto es precisamente lo que le impide a muchas personas triunfar. A través de esta manera de autohipnosis han archivado en su mente toda una serie de falsas creencias e ideas que quizás en algún momento fueron válidas, pero que ya no lo son. Sin embargo, puesto que aún no han sido borradas, continúan ejerciendo su efecto limitante desde lo más profundo de su mente subconsciente. Así que ten presente que te convertirás en aquello en lo que pienses constantemente. He ahí el riesgo de permitir que pensamientos equívocos y errados entren en tu mente. Sin embargo, la buena noticia es que tú decides qué entra y qué no. Toda mi vida he estado rodeado de personas que han buscado influir en mis decisiones personales. En principio, uno entiende que ellas desean lo mejor para uno. El problema es que sus consejos se convierten en reproches, sus reproches en críticas y sus críticas en vacas que no te dejan salir adelante. En ocasiones, la situación llega al punto que literalmente debes alejarte de estas personas. Por esta razón, decidí mudarme a otra ciudad. Suena un tanto drástico, pero llega un momento en que tienes que decidir si vas a escuchar a los demás o vas a aceptar 100% de la responsabilidad de tu vida. Mis amigos piensan que estoy loco, pero ya estoy empezando a ver los cambios positivos que vinieron como resultado de esta decisión. Enrique Esparza, Estados Unidos. Muy bien, en varias ocasiones he dicho que muchas veces nuestras vacas son obsequios de otras personas, las venimos recogiendo. Y seguramente tú habrás escuchado ese viejo adagio que dice: a caballo regalado no se le miran los dientes. Este refrán popular nos recuerda que no debemos andar mirando defectos ni ser malagradecidos con aquello que se nos ha obsequiado. Y este dicho se origina en el hecho de que mirando los dientes de un caballo se puede calcular su edad y presuntamente su valor. Y a pesar de que esta es una práctica aceptada cuando estás comprando un caballo, el hacerlo con uno que te están obsequiando pues es considerado imprudente. Después de todo, es un regalo. En otras palabras, acepta con agradecimiento todo regalo que recibas. Hasta ahí todo va bien. A menos que lo que quieran regalarte sea una vaca. Me refiero a una de las vacas que hemos venido hablando. Te digo esto porque al buscar descubrir de dónde provienen muchas de nuestras vacas, he hallado que muchas han sido obsequios que hemos recibido de otras personas. Después de todo, ¿qué es lo que más le gusta regalar a la gente? Te voy a dar un minuto para que lo pienses. ¿Qué es lo que más le gusta regalar a las personas? Si has dicho consejos, pues has acertado. Todos amamos dar consejos, inclusive gratuitamente, cuando no nos los han solicitado. Si no estás convencido de ello, quiero pedirte que la próxima vez que estés con un grupo de amigos, compartas con ellos, a manera de prueba, cualquier idea sobre una nueva aventura que estés pensando perseguir y observa lo que sucede. Y si alguna vez has compartido con un grupo de amigos o familiares una idea como que vas a empezar un propio negocio, o que vas a cambiar de profesión, o que vas a irte a vivir a otro país, o que vas a regresar a la escuela, seguramente tú sabes lo que sucede, ¿no es cierto? Si hay 6 personas presentes, probablemente recibirás 6 opiniones distintas, acompañadas de sus respectivas recomendaciones y consejos personales. Y sin duda alguna, todos estos regalos te han sido entregados con las mejores intenciones. Esta es una manera en que tus amigos o tus familiares demuestran que te aprecian y que les interesa que triunfes en lo que sea que vayas a emprender. Sería ofensivo rehusarte a aceptar sus sabios consejos. De manera que haces lo único que puedes hacer. Escuchas con paciencia. Sin importar qué tan poco informados, qué poco calificados o totalmente errados sus consejos puedan ser, tú haces lo que cualquier amigo haría en la misma situación. Escuchas con cortesía y pretendes estar interesado en sus puntos de vista y sus críticas constructivas. Sin embargo, ten mucho cuidado. No te sorprenda que en algún momento a lo largo de dicha conversación alguna de estas opiniones no calificadas comiencen a tener sentido y de repente ya no estás tan seguro de tu plan y se crea alguna confusión y hasta comienzas a dudar de tus propias habilidades. Y 30 minutos más tarde, tus amigos, conocidos o inclusive perfectos desconocidos se han marchado y tu plan de éxito yace en el suelo hecho pedazos. Media hora antes estabas totalmente seguro acerca de tu plan de acción y tu capacidad para llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora no puedes dejar de pensar en los pronósticos negativos y las bajas expectativas que tus amigos han sembrado en tu mente. Y entre más te empeñas en ignorarlas, más reales parecen ser. En el establo de tu mente subconsciente hay ahora 6 nuevas vacas que no existían antes. No hace mucho tiempo, algo similar a lo que te acabo de escribir me ocurrió a mí. Por supuesto, yo ya he aprendido a no recibir ningún caballo regalado sin antes asegurarme de mirarle los dientes. En aquella ocasión estaba compartiendo con alguien un nuevo proyecto en el cual estaba a punto de embarcarme, cuando de repente esta persona me interrumpió abruptamente y me dijo: Camilo, déjame darte un consejo. Y yo le dije: espera un momento. Antes que me digas cualquier cosa, déjame hacerte un par de preguntas. Y sorprendido así por mi rápida reacción, mi amigo me respondió: bueno, ok, pregunta. Entonces le pregunté: ¿el consejo que me vas a dar es producto de tu experiencia personal en ese campo? Y si es así, ¿fue una experiencia con resultados positivos? Porque después de todo, tú sabes que lo que estás a punto de decirme puede influir significativamente en mi visión y expectativas acerca de este proyecto. Y como ya sabes, este proyecto es muy importante para mí. Entonces, ¿Estás absolutamente seguro sobre la veracidad y la certeza del consejo que tan gentilmente me quieres dar? Él lo pensó por un momento y luego dijo, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Sí ves? Y es posible que tú estés pensando que fue un poco rudo de mi parte no permitirle que expresara sus ideas. Después de todo, yo pude haberle prestado atención tranquilamente e ignorar sus consejos posteriormente. Sin embargo, no voy a tomar el riesgo de exponer mi mente a las opiniones y expectativas negativas de otras personas que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Sí ves? El problema es que una vez una idea ha sido plantada en tu mente, te conviertes en esclavo de ella. Y si es una idea errada y tú permites que entre tu mente, que germine y crezca, puede cambiar tu visión, tus expectativas y hasta tus creencias acerca de tus propias habilidades. Puede inclusive llegar a arruinar tu vida. Por eso debes tener cuidado, no solo con lo que dices, sino con lo que escuchas. Esta debería ser razón suficiente para evitar a toda costa los chismes, las calumnias, las habladurías, a los que en ocasiones nosotros prestamos atención creyendo que estamos siendo oyentes pasivos, pero sin saber el daño que puedan estar causándonos. Así que como ves, muchas de las vacas que nos atan a una vida de mediocridad nos fueron obsequiadas por otras personas. Y con frecuencia somos víctimas de las influencias negativas de ellos. Aceptamos su programación negativa sin discusiones y al hacer esto permitimos que siembren en nuestra mente falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Estas ideas que han sido programadas por nuestros padres, profesores, familiares, amigos e inclusive perfectos desconocidos terminan por hacernos creer que somos personas comunes y corrientes. Y por ello, hoy nos resulta difícil creer que poseamos el potencial necesario para triunfar y alcanzar grandes metas. En otras ocasiones, no han sido otras personas las que nos han obsequiado nuestras vacas, sino que éstas han sido el resultado de experiencias negativas que hayamos podido tener en el pasado. Y es terrible permitir que las experiencias negativas del pasado dictaminen nuestro futuro. Pero no debemos permitir que los fracasos y las caídas del pasado cierren por siempre las puertas de las oportunidades de éxitos futuros. ¿Qué importa que hayas tratado 5 veces y hayas fracasado? Lo único que eso significa es que ahora ya sabes 5 maneras de no volverlo a hacer. No es que el universo esté tratando de decirte que desistas de tu idea. No es que el destino se haya ensañado contigo, ni es tu característica mala suerte. Recuerda que el éxito es el resultado de las buenas decisiones, que las buenas decisiones son el resultado de la experiencia, y que la experiencia es el resultado de las pobres decisiones. Todo es parte del proceso. Ahora ya sabes el secreto. La clave del éxito es no darte por vencido. Este es quizás uno de los principios de éxito más importantes que he aprendido. Tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Siempre podemos cambiar, aprender y crecer. Todos tenemos la capacidad de darle un vuelco total a nuestras vidas en cualquier momento. Nadie está condenado a vivir una vida de mediocridad. Si has fracasado en el pasado, eso no quiere decir que siempre vayas a fracasar. No debemos olvidar que todo lo que programemos en nuestra mente determinará si triunfamos o fracasamos. Las creencias, valores y convicciones que recojamos a lo largo del camino y reforcemos con nuestras acciones forjarán la persona en la cual nos convertiremos. Tristemente, cuando la mayoría de nosotros nos graduamos de la escuela secundaria, ya hemos sido programados casi totalmente para la mediocridad. Yo sé que suena un tanto áspero, pero es cierto. Es más, en su libro Aprendizaje Acelerado para el Siglo XXI, Colin Rose y Malcolm Nickle presentaron los resultados de un estudio que mostró que más del 82% de los niños que entran a la escuela primaria entre los 5 y los 6 años de edad tienen una gran confianza en su habilidad para aprender. Sin embargo, a los 16 años, el porcentaje de jóvenes que aún muestra esta confianza en sus propias habilidades se ha reducido a tan solo un 18%. ¿Te imaginas eso? Es inconcebible que durante nuestros años de formación escolar, cuando debemos desarrollar nuestro potencial al máximo, adquiramos en cambio tantas limitaciones y falsas creencias acerca de nuestras propias habilidades. Y lo peor de todo es que de ahí en adelante nos acompaña una tendencia casi inalterable a aceptar la mediocridad en todas las áreas de nuestra vida. Decimos cosas como: tengo una relación de pareja infeliz, pero yo creo que así deben ser todos los matrimonios. O quisiera empezar una nueva carrera, pero ya estoy demasiado viejo para cambiar. Además, jamás hice otra cosa. O tengo un pésimo estado físico, pero según he escuchado en los medios, así está la mayoría de las personas. O odio mi profesión, pero debo estar agradecido que por lo menos tengo trabajo. ¿Sí ves? Todas estas expresiones muestran una aceptación de la mediocridad como alternativa viable. Terminamos por aceptar matrimonios que andan bien, en lugar de buscar una relación de pareja extraordinaria, ya que desde pequeños hemos aprendido que los matrimonios extraordinarios o no existen o son casi imposibles. O si se dan, pues seguramente otra cosa andará mal. Y así muchas parejas viven durante años y hasta décadas en matrimonios mediocres porque no creen que puedan hacer algo para cambiar su realidad. La repetición constante de expresiones como estas pronto las convierte en programas mentales que dirigen nuestra mente y nuestra manera de pensar y actuar. Y con el tiempo estas acciones se convierten en hábitos que poco a poco moldean nuestro destino. Ahora, la pregunta es, ¿vas a permitir que sean estas vacas las que labren tu destino? Siempre que hablo de esto, recuerdo el poema A la vida, del poeta mexicano Amado Nervo, donde dice: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. El mensaje de Amado Nervo es simple: si siembras un pensamiento negativo, cosecharás un pobre hábito. Planta un pobre hábito y cosecharás un futuro incierto. Después de leer La Vaca, comencé un proceso de reflexión. Soy profesor y estoy casado desde hace 30 años. Tengo 3 hijos exitosos, una hija de 29 años, ingeniera química, un hijo de 27 años, oficial de la Fuerza Aérea, y un hijo de 15 años que acaba de terminar su educación secundaria. Sin embargo, me he dado cuenta que me he preocupado más por mis alumnos que por mi familia. Mi vaca fue creer que les había dado todo lo necesario en la medida en que ha sido posible, pero olvidé la parte más importante: la parte afectiva, la parte espiritual, darles el tiempo necesario para escucharlos. Esta lectura me ha enseñado que nunca es tarde para empezar. No sé qué tanto vaya a vivir, pero el tiempo que me quede lo voy a vivir bien, con mi familia y conmigo mismo, ya que si primero no me ayudo yo, ¿cómo podré ayudar a los demás? Ernesto Garineto, México. Entonces, ahora que hemos podido apreciar los efectos tan devastadores de nuestras vacas, la pregunta es: ¿cómo deshacernos de ellas? Empecemos por entender que las vacas no existen en la realidad y solo están en nuestra mente. Tan reales y ciertas como te puedan parecer, tus vacas no son circunstancias reales. Porque hay personas que dicen: los problemas de mi empresa son el resultado de la pobre economía, cuando en realidad es posible que la economía no haya tenido que ver nada con la situación de su empresa. Las vacas tampoco son limitaciones físicas. La razón por la cual no has podido triunfar no es por tu estatura o porque no seas lo suficientemente rápido. Ni siquiera es porque sufras de alguna enfermedad congénita o porque no puedas ver o estés postrado en una silla de ruedas. Porque la verdad es que muchas personas en esas mismas circunstancias han triunfado. Las vacas tampoco son otras personas. Porque hay personas que piensan que su vaca es su esposa porque es muy negativa, o que su vaca son sus padres porque no lo apoyan. Pero yo he encontrado que las demás personas tampoco son tus verdaderas vacas. Tus vacas son creencias que guardas en tu cerebro, pero las creencias no son hechos reales y concretos. Así una gran mayoría de las personas crea que algo no puede hacerse. Eso no significa que no pueda hacerse. Todas estas personas pueden estar equivocadas. Recuerda que por muchos años la inmensa mayoría de los seres humanos creían que la Tierra era plana. Así que no confundas las creencias con los hechos. Examinemos más de cerca estas tres áreas: las circunstancias, las limitaciones físicas y las demás personas. Y veamos cómo lo importante de aclarar no es si nuestras creencias acerca de estas tres áreas son ciertas o erradas, sino más bien si nos fortalecen o nos limitan. Empecemos con las circunstancias. Frecuentemente creemos que nuestros fracasos y frustraciones han sido el resultado de circunstancias adversas fuera de nuestro control. Los desastres naturales, los cambios súbitos en las condiciones económicas, las calamidades y tragedias personales, tienen todos el potencial de convertirse en vacas grandes y robustas. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque lo cierto es que las circunstancias no hacen a la persona, ellas simplemente lo revelan ante sí misma. La historia está llena de ejemplos de personas que no permitieron que las circunstancias adversas que enfrentaban se convirtieran en vacas. El coronel Sanders logró construir una de las cadenas de restaurante más exitosas del mundo, a pesar de que en cierto momento su negocio quebró, y después de pagar sus deudas, sus ingresos quedaron reducidos a su pensión de $105 mensuales, o a pesar de que al querer buscar nuevo capital, tuvo que golpear en las puertas de 1,006 bancos que le negaron el préstamo antes de que el banco 1,007 decidió prestarle el capital de inversión que él buscaba. Y hoy, sus restaurantes Kentucky Fried Chicken están dispersos en más de 100 países alrededor del mundo. Otro ejemplo es Beethoven, quien es quizás el compositor de música clásica más conocido e importante de la historia. Pero ¿sabías que él logró triunfar a pesar de que muchas de sus mejores sinfonías las compuso después de haberse quedado sordo? ¿O qué te parece la historia de Richard Bach? Le rechazaron su libro más de 15 editoriales. Muchos lo insultaron diciéndole que cómo se atrevía a llamar a eso un libro. Sin embargo, su libro Juan Salvador Gaviota finalmente fue publicado y 5 años más tarde ya había vendido más de 7 millones de ejemplares. Y todos ellos pudieron haber permitido que sus circunstancias adversas se hubieran convertido en vacas que les hubieran robado su oportunidad de triunfar. Pero afortunadamente para ellos y para nosotros, ellos decidieron actuar. Y tú puedes hacer lo mismo, no permitiendo que tus circunstancias se conviertan en las vacas que te roban tu éxito. Ahora hablemos de las limitaciones físicas. Durante mis seminarios y conferencias me refiero con frecuencia al siguiente ejemplo que ilustra claramente este punto. Durante más de 5 décadas de competencia olímpica, ningún atleta había podido acercarse a la marca impuesta en 1903 para la carrera de la milla. En esa ocasión, el entrenador olímpico del equipo británico había profetizado que el récord de la milla de 4 minutos 12.75 segundos nunca sería superado. Menos posibilidades aún existían de algún día poder correr la carrera de la milla en menos de 4 minutos, ya que de acuerdo a muchos, esa sí que era una hazaña imposible de realizar. Los atletas escuchaban de los llamados expertos una multitud de razones por las cuales esto era imposible. Inclusive los médicos advertían con frecuencia a los atletas sobre los peligros asociados con intentar correr una milla en menos de 4 minutos. Y como resultado de esta creencia, por los siguientes 50 años, los mejores atletas del mundo llegaron muy cerca de este récord, pero ninguno logró superarlo. ¿Por qué? ¿Porque era imposible? Los médicos habían dicho que era imposible, los científicos habían pronosticado que era físicamente imposible para un ser humano pretender correr una milla en menos de 4 minutos, que el cuerpo no soportaría tal esfuerzo y que el corazón literalmente podía explotar. Pero todo cambió el día en que el joven corredor británico Roger Bannister hizo un anuncio público. Él correría la milla en menos de 4 minutos. Todo el mundo pensó que se había vuelto loco. La prensa deportiva, la comunidad médica, todos. Y así comenzó él a entrenar y a competir, y unas veces le iba bien y otras veces le iba mal. Y como era de esperarse, muchas veces Roger Bannister debió soportar todas las críticas de la prensa deportiva. Finalmente, 3 años después de haber hecho ese anuncio, su oportunidad llegó. El 6 de mayo de 1954, en una carrera en la Universidad de Oxford. Ese día, Roger Bannister logró lo imposible. Corrió la milla en menos de 4 minutos y sobrevivió. El mito se había roto. Una vaca acababa de morir. Sin embargo, la marca de 3 minutos 59.4 segundos que él impuso esa tarde no duró mucho tiempo. Cuando la noticia de su hazaña le dio la vuelta al mundo, sucedió algo sorprendente. Un mes más tarde, un corredor australiano rompió el récord. Y en menos de un año, 37 atletas ya habían superado esa misma marca. El siguiente año, más de 300 atletas registraron marcas por debajo de los 4 minutos. Hoy, inclusive estudiantes de escuela secundaria rompen con facilidad la marca de los 4 minutos por la carrera de la milla. Y cuando le preguntaron a Bannister cómo era posible que tantas personas hubieran aprendido a correr tan rápido en tan poco tiempo, él respondió: no, nada de esto ocurrió porque de repente el ser humano se hubiera convertido en un ser más rápido. Todo ocurrió porque entendió que no se trataba de una imposibilidad física, sino de una barrera mental. Lo único que hicieron estos atletas fue desalojar de su mente las creencias limitantes. En otras palabras, las vacas que los habían detenido para utilizar su verdadero potencial durante más de 5 décadas. Y muchos de nosotros tenemos estas mismas barreras mentales. Lo que sucede es que algunos decidimos deshacernos de ellas en algún momento a lo largo de nuestra vida con la esperanza de descubrir nuestro verdadero potencial. Y tú puedes hacer lo mismo. Lo único que necesitas es identificar las falsas creencias que han venido limitando tu vida hasta ahora y reemplazarlas por ideas que te fortalezcan y te permitan utilizar el poder que ya reside dentro de ti y que solo espera ser utilizado para ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Finalmente, examinemos la tercera categoría: las demás personas. Si tú piensas que lo que te está deteniendo para utilizar el máximo de tu potencial o alcanzar tus metas es otra persona, estás equivocado. Es indudable que las demás personas juegan un papel, en ocasiones trascendental, en nuestros éxitos o nuestros fracasos. No obstante, ellas no son la fuente de nuestras limitaciones. A pesar de que muchas veces quisiéramos creer lo contrario, lo cierto es que las otras personas no son nunca nuestras vacas. Un esposo desconsiderado, o una madre criticona, o un jefe poco placentero no son tus vacas. Ellos no tienen la culpa por tu mediocridad. En un 100% de los casos donde la gente cree que otras personas han sido el origen de su mala fortuna, yo he encontrado que el problema real es una falsa creencia, o una idea, o un concepto errado que involucra a esa persona. Aclaro esto porque en una conferencia que realizaba en la República Dominicana frente a un grupo de mujeres empresarias, una señora se me acercó y me dijo: doctor Cruz, acabo de confirmar mis sospechas. Ya sé quién es mi vaca. Y cuando alguien me dice a mí ya sé quién es mi vaca, pues yo me doy cuenta que esta persona no entendió la historia. Así que inmediatamente proseguí a explicarle que las vacas nunca son personas. y me disponía a darle un ejemplo cuando ella me interrumpió nuevamente y me dijo: ya sé, doctor Cruz, ya sé que en la mayoría de los casos las vacas no son personas, pero en mi caso particular estoy totalmente convencida de que mi vaca es mi esposo. Y yo le pregunté cómo había llegado a esta conclusión y ella me respondió: mire usted, hace un año comencé mi propia empresa, pero no me ha sido posible lograr que mi negocio prospere, y estoy segura que es por la falta de apoyo por parte de mi esposo. Él no me apoya en nada y, lo que es peor, ni siquiera me anima para seguir adelante. Estoy convencida que esa es la razón por la cual mi empresa se está yendo a pique. Y yo le respondí: ya ves, te lo dije, tu esposo no es tu vaca. Tu vaca es esta idea que se te ha metido en la cabeza de creer que sin el apoyo de tu esposo no serás capaz de triunfar en tu empresa, lo cual es absurdo. Al parecer no le gustó mucho mi respuesta. Es más, ella parecía estar mucho más tranquila cuando pensó que había identificado el culpable por su fracaso en los negocios, aunque finalmente entendió lo equivocado de su posición. Es simple, tu éxito es un 100% tu responsabilidad. Sería fantástico poder contar siempre con el apoyo y el entusiasmo de los demás, pero no es absolutamente necesario. Tu éxito no puede depender de que otras personas decidan apoyarte o no. Ya sea que aprueben de tus decisiones o que estén entusiasmadas con el camino que has escogido, tu decisión de triunfar no puede ni debe depender de ello. La única persona que necesita estar entusiasmada con tus metas y tus decisiones eres tú. Si lo que decidas hacer con tu vida depende de que cuentes o no con el apoyo de otras personas, pues déjame decirte que vas a lograr muy poco. Lo único que requieres para empezar el camino hacia la realización de tus sueños es tu propio compromiso, tu fe y determinación para triunfar. Por esto es importante entender de una vez por todas que las vacas solo existen en tu mente. Cuando hablo de matar la vaca, me refiero a eliminar una excusa, a cambiar un hábito, a modificar un patrón de pensamiento o establecer un nuevo comportamiento en nuestra vida. En otras palabras, cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Y no tratar de cambiar la manera de pensar y actuar de otras personas. Es más, una de las peores vacas que puedes tener es creer que a menos que otros cambien, tú no podrás triunfar. Recuerda, la única persona a la que tú puedes cambiar es a ti mismo. Todo lo que he logrado en mi vida se lo debo a la actitud de matar pronto todas las vacas que pretendían detenerme. Soy originalmente de Argentina. Cuando llegué a la ciudad desde una provincia, escuché que vivir en Buenos Aires no es tan fácil como vivir en un pueblo. Conseguir trabajo es muy difícil. Es casi imposible estudiar y trabajar. Y una tras otra maté todas estas vacas. Luego decidí salir del país y tuve que lidiar con todas las vacas de ser inmigrante y perder casi todo lo que tenía, pero lo logré. Hoy soy la madre de dos hijas exitosas y he logrado nuevamente éxito con mi propia empresa. Me siento muy identificada con el libro y sé que el matar vacas nunca termina. Adriana Matilde, Panamá. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Y es, ¿cómo podemos deshacernos de nuestras vacas? Y la respuesta es más simple de lo que crees. Ahora, entiende bien, dije simple, no fácil. Y digo simple porque lo único que necesitamos hacer es despertar a la realidad de que quizá los programas y creencias que han guiado nuestras acciones y decisiones hasta ahora no hayan sido los correctos. Debemos ser conscientes de que es posible que hayamos sido programados para aceptar la mediocridad. Es preciso tomar la decisión de no continuar viviendo una vida de negación, pretendiendo que todo anda bien. Y mejor identificar aquellas vacas que nos están deteniendo en nuestro camino al éxito y deshacernos de ellas. El siguiente paso es entender que a pesar de haber sido programados para la mediocridad, hemos sido creados para la grandeza. y podemos lograr cosas extraordinarias. Es entender que nuestro futuro no tiene por qué ser igual a nuestro pasado y que es posible cambiar y construir un nuevo futuro libre de vacas. Durante mis presentaciones, cuando le pregunto a la audiencia cuántos de ellos tienen la ligera sospecha de que han venido cargando con un par de vacas, algunas personas pues levantan la mano rápidamente admitiendo su culpabilidad. Sin embargo, muchas otras personas hacen un gesto un poco más discreto, reconociendo que es posible que pueda haber un problema, pero sin admitir abiertamente ninguna culpa. Y de vez en cuando, algunos inclusive le dan un leve pero acusatorio codazo a su acompañante, desviando así la culpa hacia otros y lejos de sí mismos. Porque lo interesante y curioso acerca de las vacas es que es mucho más fácil descubrirlas en los demás que reconocerlas en nosotros mismos. No obstante, el primer paso para deshacernos de ellas es admitir que las tenemos. Por eso, esta es quizá la parte más importante de este audiolibro. Recuerda que nada sucede a menos que tú actúes. Así que quiero compartir contigo 5 pasos sencillos que te ayudarán a actuar de manera inmediata y a deshacerte de tus vacas de una vez por todas. Te aconsejo que busques papel y lápiz, de manera que puedas beneficiarte ampliamente de este proceso. Ah, quiero hacer una advertencia. Ninguno de estos pasos es opcional. Algunos de ellos pueden parecerte difíciles y no siempre agradables, pero son necesarios. Así que sé honesto, sé paciente y sé firme. Y muy pronto comenzarás a notar cómo tu caminar se hace más ligero y la carga en tus hombros se hace más liviana al liberarte de muchas de las vacas que has venido cargando por largo tiempo. Primer paso, identifica tu vaca. Este primer paso del proceso seguramente tomará algún tiempo. Este proceso de autoevaluación es quizás uno de los pasos más difíciles que has de dar, ya que a pocos nos gusta admitir que tenemos alguna vaca. Así que no esperes que tus vacas te salten al frente demandando ser sacrificadas, ya que al ser confrontados con la necesidad de cambiar, muchos de nosotros preferimos defender y justificar nuestra situación presente antes de tener que aceptar que debamos actuar. Y una de las razones principales por las cuales nos es tan difícil aceptar nuestras vacas es porque no somos conscientes del número de excusas y pretextos y justificaciones que utilizamos a diario. Anteriormente mencioné que las vacas solo existen en nuestro pensamiento, sin embargo, suelen manifestarse en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestros hábitos y comportamientos. Por esta razón, este primer paso exigirá que tomes papel y lápiz y deliberadamente te des a la tarea de identificar dichos pensamientos, expresiones, hábitos y acciones que forman parte de tu diario vivir. Así que, durante la próxima semana, quiero pedirte que mantengas tus ojos y oídos bien alertas a la presencia de cualquier vaca que se insinúe en tu manera de pensar, hablar o actuar. Recuerda que todas ellas vendrán disfrazadas de excusas, justificaciones, pretextos, mentiras, limitaciones, miedos evasivas y otro tipo de expresiones que hacen parte de tu vocabulario. Y aunque en ocasiones sea difícil describirlas, siempre las reconocerás cuando las veas. La clave para descubrirlas está en prestar atención a la manera como te expresas externa e internamente. Recuerda que tus palabras y tu diálogo interno tienen la capacidad de programar tu mente subconsciente e influir en tus decisiones y forjar hábitos. Otra idea es, digamos que no estás muy contento con los resultados que has obtenido en tu vida profesional. Entonces, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que no te gusta? ¿Qué es lo que ha originado los pobres resultados que has obtenido? ¿Crees tú que ha sido la culpa de algo o de alguien más? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Por qué no lo has hecho aún? ¿Qué decisiones puedes tomar ya mismo para cambiar esta situación? Todos estos interrogantes seguramente te pondrán cara a cara con alguna de tus vacas en esa área de tu vida. Toma nota al respecto. Otra sugerencia para este primer paso es examinar si te escuchas utilizando algunas de las siguientes expresiones frecuentemente. Cosas como, quisiera hacer esto, pero, o perdón el retraso, lo que sucedió fue que, o si tan solo tuviera, o honestamente, mi problema es que, o ¿para qué trabajar tan duro si al final, o a decir verdad? Ten la plena seguridad que las palabras que vienen después de cualquiera de estas expresiones que acabo de decir son una vaca o están ocultando una vaca. Así que toma nota de ellas y decide qué vas a hacer al respecto. Quiero hacerte una advertencia. Este paso puede ser doloroso. Nadie quiere estar cara a cara con sus propias excusas o debilidades. Sin embargo, para deshacernos de ellas de una vez por todas y evitar continuar siendo sus esclavos por el resto de nuestra vida, debemos tener el valor de mirarlas a los ojos y decirles: no voy a permitir que sigas controlando mi vida. Ese es el verdadero reto de este primer paso. Segundo paso. Determina qué creencias limitantes se esconden detrás de cada vaca. Examina tu lista y analiza qué creencias limitantes o paradigmas cerrados yacen bajo estas excusas. Pregúntate, ¿por qué se encuentran esas excusas en tu lista? ¿Quién las puso allí? ¿Dónde aprendiste estas excusas? Además, piensa si estas razones son reales o no, o si tienen sentido o son irracionales. Como ya lo mencionara, muchas de nuestras vacas las adquirimos durante nuestros años de formación escolar, durante la niñez y la adolescencia, y las hemos cargado por tanto tiempo que las aceptamos como verdades incuestionables. Sin embargo, ya sea que las hayamos adquirido voluntariamente o hayamos permitido que alguien más nos las obsequiara, toda vaca oculta una idea que creemos cierta. Recuerdo a Iván, un joven ejecutivo que me comentó que durante el primer paso encontró que utilizaba constantemente la infame vaca del "no tengo tiempo". Y esta respuesta salía de sus labios automáticamente siempre que le presentaban un nuevo proyecto. Después de examinar más de cerca las situaciones específicas donde él solía utilizar esta expresión, él encontró que esta excusa ocultaba un problema aún mayor. Esta excusa era una manera fácil de evitar trabajar en nuevos proyectos. Algunas caídas que había sufrido recientemente con un par de proyectos habían sembrado en su mente un miedo sobre su habilidad para administrar grandes proyectos. Iván no tenía ningún problema con los proyectos pequeños, pero le aterraba la idea de aceptar la responsabilidad por el éxito de proyectos mayores. En este caso, la verdadera vaca no era la falta de tiempo, sino el miedo al fracaso y su propia inseguridad acerca de su capacidad para llevar a cabo estos proyectos. Iván llevó a cabo cada uno de los pasos que estoy presentando aquí y fue capaz de eliminar este miedo que había venido limitando su potencial por largo tiempo. Así que busca las verdaderas raíces de tus vacas. Y si encuentras que ciertas excusas o justificaciones o generalizaciones que utilizas frecuentemente no representan una creencia real en tu vida, elimínalas inmediatamente de tu vocabulario. Tan increíble como pueda parecerte, este segundo paso te ayudará a deshacerte de la mitad de las vacas que hoy pueden encontrarse en tu mente. Mi problema siempre ha sido mi gordura. Sin embargo, para evadir esta realidad, me había inventado toda una serie de vacas que me ayudaban a no sentirme tan mal. Yo no soy una persona obesa, solo un poquito pasada de kilos. Eso es cuestión de genética. ¿Qué puedo hacer si vengo de una familia gorda y, por lo tanto, esa es mi tendencia? El problema era que ninguna de estas justificaciones lograba hacerme sentir mejor. Finalmente, entendí que mientras tuviera a quién o a qué echarle la culpa por mi gordura, no iba a perder los kilos necesarios para sentirme bien y gozar de un mejor estado físico. Así que decidí eliminar esa vaca para siempre. Hoy estoy haciendo natación y gimnasia acuática. También estoy comiendo de forma balanceada y sé que lograré mi objetivo. Me siento mejor físicamente y sé que pronto luciré como yo quiero. Carmen Martínez, México. Tercer paso. Haz una lista de todas las cosas negativas que la presencia de estas vacas te representan. Muchas veces cargamos con ciertas vacas porque no somos conscientes del gran mal que nos hacen. Desde el punto de vista legal, las excusas no son crímenes, aunque francamente deberían serlo. De manera que seguramente nunca serás castigado por dar excusas. Sin embargo, puedes estar totalmente seguro que tus excusas siempre se encargarán de castigarte. De hecho, la condena siempre será vivir una vida de mediocridad. Déjame darte un ejemplo. Si tú crees que la razón por la cual sufres de sobrepeso y tienes tu nivel de colesterol elevado es porque tus padres eran gordos y en tu casa no se prestaba atención a comer de manera saludable, seguramente no te enviarán a la cárcel por creer esto. Pero lo cierto es que no hay necesidad de ningún castigo adicional, ya que dicha creencia te habrá sentenciado a una vida de pobre salud, baja energía y alto riesgo de una muerte repentina. Así que durante este tercer paso, haz una lista de todas las consecuencias negativas que tus excusas han traído a tu vida. Curiosamente, una inmensa mayoría de nosotros no creemos que nuestras vacas nos estén haciendo mucho daño, pero lo cierto es que toda vaca nos limita. Así que frente a cada una de tus excusas, todas las vacas que identificaste anteriormente, quiero que escribas todo lo que te ha costado mantenerla. No te quepa la menor duda que estás pagando un precio por ella. Puedes ignorar este hecho o creer que estoy exagerando, pero las consecuencias de tus excusas son un recordatorio costoso de todas las oportunidades perdidas a causa de cargar con ellas. Así que, por doloroso que sea, escribe todas las oportunidades perdidas, identifica los fracasos que han sido el resultado directo de conservar estas vacas, detalla todos los temores irracionales que experimentas de manera cotidiana como resultado de las excusas y justificaciones que has venido utilizando por largo tiempo. Si no das este paso, es posible que no sientas la necesidad de deshacerte de tus vacas. Recuerda que quizá las dos fuerzas de mayor motivación en nuestra vida son el deseo de triunfar y el temor al fracaso. Nuestra vida está guiada en parte por lo que más queremos y en parte por lo que más tememos. Y siempre buscaremos hacer aquellas cosas que nos produzcan placer y evitaremos hacer aquellas cosas que nos provoquen dolor. Es más, nuestra mente hará más por evitar el dolor que por experimentar el placer. Así que a menos que sientas el dolor de estas oportunidades perdidas, no sentirás la necesidad de abandonar tu conformismo y matar tu vaca. Una vez que hagas la lista de todo el mal ocasionado por la presencia de estas vacas, quiero que la leas una y otra vez. Quiero que sientas el dolor de saber que la elección por esta vida de mediocridad ha sido tuya. Interioriza ese dolor, siéntelo aquí en la boca del estómago y entiende que tú lo puedes disfrazar de mil maneras, lo puedes ignorar por algún tiempo e inclusive pretender que no existe, pero mientras no mates tus vacas, siempre estará ahí. Entonces, imagínate cargar con ese dolor por el resto de tu vida. ¿Tiene sentido? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Si quieres deshacerte de ese dolor, deja de hablar de lo que no has podido hacer y comienza a actuar. Las buenas intenciones no logran nada, ellas solo intensifican la mediocridad. Lo único que va a permitirte realizar un cambio total en tu vida es que tomes hoy mismo la decisión de deshacerte de tus excusas y actúes de manera inmediata. Cuarto paso. Ahora, haz una lista de todos los resultados positivos que vendrán como consecuencia de matar tus vacas. Quiero que por un momento te des la oportunidad de visualizar una vida libre de vacas. Escribe todas las nuevas oportunidades que vendrán a tu vida como resultado de liberarte de tus vacas. ¿Qué nuevas aptitudes podrás desarrollar? ¿Qué nuevas aventuras te permitirás vivir? ¿Qué nuevos sueños te atreverás a soñar y perseguir como resultado de no contar ya más con todas esas vacas que te mantenían atado al conformismo? Escribe todo esto, porque lo vas a necesitar, Matar tus vacas no es tan fácil como parece. Exige disciplina, dedicación y constancia. Y en ocasiones te vas a sentir frustrado porque caerás nuevamente en los mismos viejos hábitos y deberás levantarte y empezar de nuevo. Y esta lista que te pido que hagas en este cuarto paso te servirá de inspiración y de motivación cuando te sientas desfallecer. Léela siempre que desees ver cuál es la recompensa que te aguarda por deshacerte de tus excusas. Así que cárgala contigo a todo instante. Hace algún tiempo estaba ayudando a una amiga mía a identificar todas las consecuencias positivas de matar su vaca de no tengo tiempo para ejercitar. Ella pesaba más de 40 libras más por encima de su peso ideal, y a pesar de saber lo que esto le estaba costando, no sentía ninguna motivación para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y cuando hicimos la lista que te estoy pidiendo que hagas en este cuarto paso, logramos identificar lo siguiente. Si hago ejercicio, tendré más energía y dinamismo durante el día. Luciré espectacular y tendré una mejor autoestima. No estaré constantemente cansada. Tendré una vida larga y saludable. Seré mucho más creativa y dinámica en mi trabajo. Ella fue capaz de identificar más de una docena de razones que le ayudaron a encontrar el tiempo necesario para ir al gimnasio. Y estas mismas razones la inspiran y la motivan a mantener su compromiso día a día. Quinto paso, establece nuevos patrones de comportamiento. A mí me encanta trabajar en el jardín. Es una experiencia relajante y revitalizante, particularmente al regreso de un largo viaje de negocios. Hace algún tiempo me ocurrió una experiencia de jardinería que desde entonces he venido utilizando para ilustrar la importancia de este quinto paso. En el patio de atrás, a un lado de la casa, había una vasija llena de tierra en la cual algún día había habido algo plantado, pero que hoy simplemente acumulaba todo tipo de maleza y hierbas silvestres. Mi esposa me pidió que le diera buen uso a esta vasija o me deshiciera de ella. Y como todo jardinero apasionado, pues yo no pude dejar pasar la oportunidad de salvar esa vieja vasija, de manera que decidí hacer los preparativos para sembrar en ella un rosal. Removí toda la maleza, aireé la tierra y le agregué los nutrientes apropiados en preparación para la nueva planta. Sin embargo, antes de plantar el nuevo rosal, tuve que salir de viaje por unos días. Cuando regresé una semana más tarde, la vasija estaba nuevamente llena de maleza. Yo no podía entender cómo era posible que estas hierbas pudieran crecer tan rápidamente. Así que una vez más me dispuse a remover todos los indeseados invasores y a preparar el terreno para plantar mi rosal al día siguiente. No obstante, un viaje inesperado surgió y nuevamente debía ausentarme antes de terminar el trabajo. Y a mi regreso descubrí que la maleza una vez más estaba haciendo su aparición. Así que decidí que ya no podía dejar pasar ni un día más antes de plantar el rosal. Finalmente entendí que siempre y cuando la vasija esté desocupada y la tierra esté disponible, la maleza va a aparecer una y otra vez. Lo único que puede prevenir que esta aparezca es si hay algo más que esté creciendo en ese lugar. Y lo mismo sucede con nuestras excusas y con nuestras vacas. Nuestra mente es como una vasija y nosotros podemos plantar en ella cualquier tipo de pensamiento que queramos. Podemos plantar un sueño o una excusa. Si después de dar todos los pasos que acabo de mencionar, logras eliminar tus excusas, tus malos hábitos o comportamientos autodestructivos, habrás dado un gran primer paso. ¡Felicitaciones! Sin embargo, ten cuidado. Si no plantas nuevas ideas, nuevas creencias o comportamientos positivos, puedes estar seguro que poco a poco tus vacas comenzarán a hacer nuevamente su aparición. ¿Qué puedes hacer? Crea un nuevo patrón de comportamiento que te permita responder a estas vacas recurrentes en caso de que alguna de ellas vuelva a dar señales de vida. Mantente alerta. Earl Nightingale escribió, «Tú eres el resultado de aquello en lo que piensas la mayoría del tiempo. Si siempre estás pensando en tus debilidades y limitaciones, ellas se convierten en tu realidad. Así que asegúrate de no darles la oportunidad de crecer en el jardín de tu mente. Frente a cada una de tus vacas, escribe las acciones que piensas llevar a cabo para deshacerte de ellas. Y también escribe cómo vas a responder en caso de que esta vaca volviera a nacer. Por ejemplo, si tu vaca ha sido la excusa de "yo no sirvo para eso porque yo ya estoy demasiado viejo". De ahora en adelante, cada vez que te sorprendas pensando o diciendo esto, quiero que te interrumpas inmediatamente, que no pienses en eso y que digas con firmeza y entusiasmo, "sé que puedo ser muy bueno para esto. Utilizaré mi experiencia y mis años para dominar esta nueva actividad en poco tiempo". Si haces esto con todas tus vacas, te darás cuenta que en poco tiempo habrás eliminado la mayoría de ellas. O en el mejor de los casos, todas. Mi vaca era: no quiero empezar hasta no estar totalmente seguro.